Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa de mucha música y algunas palabras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y saludamos a las otras orejas que van desde la Patagonia hasta alrededor de Nueva York, pasando por México, por Colombia, por Chile, por Buenos Aires, por muchos lugares de la ciudad de la República Argentina, y también en Mar del Plata, por supuesto, por Radio de la Azotea, la primera azotea en planta baja. Gracias a la operación técnica antipandémica de Lucas Durso. ¿Todo bien, Lucas? Sí, sí. ¿Te pasó el dolor de cabeza? Bueno, ahora vas a tener otro. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, Lara, sola. Vos sos el guardián. No. Si querés hacer la locución, decilo bien, por favor. Edwin Ashman. Eso, ahí que está. Que te salga lindo tu programa. Gracias, Lara. Bueno, y estamos ofreciendo el libro Dibujos Urgentes, testimoniar en juicios de lesa humanidad. Y ya está lanzada la campaña por la apertura total de los archivos del 74-75 hasta el final de la dictadura. Tenés muy pocos días para sumar tu firma. Entrás a www.encuentromilitantecachitofugman.org. Se va a entregar este jueves. Este jueves se va... La semana pasada había más de 5.000. No quiero aventurar el número, ¿no? Pero vamos a estar un número grosso. Y el jueves es la marcha número 40, la marcha de la resistencia número 40. 44 años de lucha. El jueves 3 de diciembre del 2020, de 14:30 a 18:30. Son 30.000, es genocidio. Por eso exigimos apertura de los archivos, juicio y castigo a todos los culpables, militares, civiles y eclesiásticos. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Restitución de la identidad de los bebés apropiados durante el terrorismo de Estado. Libertad a los presos políticos y desprocesamiento de los luchadores populares. Justicia por Santiago Maldonado, Facundo Astudillo Castro y todas las víctimas de violencia estatal. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de violencia de género. Basta de hambre. No a los desalojos, tierra para vivir, suspensión del pago de la deuda externa y auditoría ya. No debemos, no pagamos. Basta de falsas soluciones extractivistas y contaminantes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. La Otra Oreja Latinoamericana. Y hay una oyente, una oyenta, Yolaina, de Nicaragua, una amiga, una compañera desde Nicaragua, que nos envía un tema que descubrimos esta semana, gracias al aporte de Yolaina. Y, por supuesto, a Cecilia Celerón, otra nicaragüense, que nos asevera que Cecia Ubau es una joven encantadora que canta Declaración. Cecia Ubau. desde Nicaragua. Declaración. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo este mundo vine, fue para honrar la vida. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo este mundo vine, fue para honrar la vida. Ya no tengo miedo, canto, corro y vuelo. Tengo ante mis ojos todo lo que quiero, lo que necesito, por lo que he luchado. La paz de mi alma, todo está ordenado. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo este mundo vine, fue para honrar la vida. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si yo este mundo vine, para honrar la vida. Deje atrás la ira, deje la tormenta. Voy con mis verdades, mucho más dispuesta. Salto y a seguir de frente. Lo que me hizo daño ya no me detiene. Que yo he nacido libre, que yo he nacido mía. Si este mundo vine, fue para honrar la vida. Que yo he nacido libre, que yo he nacido. El miedo, fuera de mí la rabia, fuera de mí las ganas de bajar la mirada, fuera de mí el miedo, fuera de mí la rabia, fuera de mí las ganas de bajar la mirada, fuera de mí el miedo, fuera de mí la rabia, fuera de mí las ganas de bajar la mirada, fuera de mí el miedo, fuera de mí la rabia. Estás escuchando En la otra oreja. Estamos escuchando a Celia Ubau Molina, una joven de 23 años, cantautora y compositora nicaragüense, cuyo estilo musical está influido por la trova, la bossa nova, la nueva canción y el jazz latino. Bueno, ha escrito un solo álbum, ha publicado un solo álbum por ahora. Ubau, su segundo nombre o su apellido, quiere decir desambiguación, ¿no? No quiere ser más ambigua. Y tiene gran influencia garífuna su música. Escuchamos recién Declaración. Y ahora, sobre las mujeres. Celia Ubau, de Nicaragua. Las mujeres de mi tierra, por la otra oreja. Las mujeres de mi tierra

de Tlaxcala, los hijos del maíz. Está Alberto Pacheco y Manuel escuchando, poniendo la otra oreja. Está Yolaina desde Nicaragua, Néstor desde Chiapas, Chusa, que no sabemos por dónde anda. Está Mariana Lago desde La Plata. Mariana dice que, tocó Rolando Goldman en el homenaje de Rolando y con el brujito de Peteco Carabajal para homenajear al Diego, ¿no? Está Lucía Garricho, que columnista del programa, que algo vamos a hacer, alguna travesura vamos a hacer, columnista de aquí, de la radio, ¿no? Alguna travesura vamos a hacer. Ella me contaba que ayer que un amigo le comentaba que antes uno se escondía para fumar un porro. Ahora se esconden para tomar un mate, ¿no? Para esto de convidarse el mate, no es clandestino, es que sino. Bueno, está Jimena desde el Gran Buenos Aires, desde el oeste. Está el Indio Vértiz desde acá, desde Batán. Sonia desde el Faro. Paula Piris desde Alfar, y su madre también está escuchando desde el Bosque Peralta Ramos. Ángeles, Alejandra desde la Ciudad de México, Olga Morales desde Buenos Aires, Tati Almeida, la querida Tati desde la Ciudad de Buenos Aires, Silvia desde Mar del Plata, Mónica desde Buenos Aires, Carlos, Marcia, Beatriz, Luque, una hermana, Norma Moyo, Walter Isaías, bueno, está Isa de La Plata, por supuesto. Suponemos, no mandan mensajes, pero suponemos que está escuchando Guillermo y Aurora, ¿verdad? Los oyentes fieles del programa. Está el Fans Club de Bogotá, también con Pablo Cala escuchando La Otra Oreja. Hay muchos saludos y seguramente, bueno, está Andrea desde Buenos Aires. Mary Roland dice saludos rebeldes. Bueno, hay muchos mensajes. Vamos a ir a un grupo de Mar del Plata, un estreno intergaláctico de las Bessie, que así se presentan. Buenas, Edu, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos a La Otra Oreja. Estamos recontentas de que se puedan compartir estas canciones en este programa. Así que agradecimientos de corazón, de verdad. Finalmente pudimos presentar estos temitas acá. Así que estamos recontentas. Nosotras somos las Bessie, Folclore Sin Patrones, que le decimos. Y estamos compartiendo estas canciones en un disco que sacamos recientemente, ahora hace unos meses. Son 10 canciones propias que fuimos armando y compartiendo durante los últimos 3 años aproximadamente. Y este último tiempo, durante la pandemia, nos dedicamos más que nada a mezclar, porque ya teníamos todo grabado, casi todo cocinado, y bueno, faltaba el trabajo de sentarnos y trabajar en la compu con la mezcla. Así que estamos, bueno, recontentas, obviamente, compartiendo esto y también... Bueno, nosotras siempre estuvimos, digamos, más que nada en todas las movidas en la calle. En estos 3 años estuvimos tocando en un montón de varietés artísticas, en la toma del consejo escolar, en un montón de acampes de todas las organizaciones sociales de acá de Mar del Plata. Tocamos también en la cárcel, en el penal, en un montón de escuelas, hicimos conciertos didácticos también. También participamos en los últimos carnavales en un montón de corsos de acá de las murgas de Mar del Plata. Y bueno, obviamente también en los teatros y en los centros culturales independientes. Así que siempre desde ese lado de una cuestión, creemos que la música va por ahí. Así que nada, te agradecemos un montón. Te dejo con esta primer canción que se llama Dicen las Flores. Y bueno, habla un poco de lo que con las Bessie tenemos ganas de decirle a quienes nos escuchan. Las Bessie somos Vicky Ané, Nati Ané, Daniel Osuna y bueno, quien les habla, yo soy la Mumi. Esta vida nueva propone ansiedad, abolición de la sensibilidad. La política planea genocidios por bandera, como un sentido sin comunidad, dispositivo individual. Dicen las flores que no hay que andar esperando mientras llega la primavera. Andando sueños con las manos. ¡Ay! Este mundo injusto sabe que las tierras son de nadie. Partidos, partidos por la mediocridad que hace si la misma sociedad. Dicen las flores que no hay que andar esperando mientras llega la primavera. Esta canción mira las diferentes formas de esclavitud. Bajar a las minas para cuidar la vida o bajar igual, por cuidarse de ese infierno al que van los suicidas que ni soportan ya esos trabajos. Subir vacas a los camiones y subir como vacas a los colectivos que nos depositan en las fábricas. La oscuridad de los socavones y las llamitas pequeñas los iluminan y son y serán el faro de nuestra rebeldía. Será del diablo. A las cumbres de la cordillera y a los cerros de plata. Campesinos van a puntear piedras a morir en sus silicosis con sus picos. Agujerear la montaña, llenarla de ventanas, fabricar hermosos tumbas, la vida. Cientos de años después, la muerte peina su cabellera. Intenta sensualidad. Esa muerte transpira hedionda pulcritud, mugre de oro, cobre y plata. A la niña en los oscuros socavones, solo la luz del candil iluminará. Pero esa llama viene ardiendo en el fondo de la rabia. La espalda. Hasta ella.